Con absoluto respeto y serenidad nos acercamos a la morada de este eremita, de este ayunante perpetuo, de este hombre elevado. Sí, amigos, es momento para conversar con Fray Juan Ignacio de la Cuesta, quien tiene la deferencia, una vez por semana, eso sí, de mostrarse en pleno esplendor ante la audiencia de la Rosa de los Vientos. Mi querido Fray, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo va el ayuno? Bueno, aquí estamos, pues con casi nada, un poquito de agüita, sí. Lo que da el cielo. El agua será de anís, ¿no? De esa que te gusta a ti. Sí, una palomita, claro. Una palomita. Mira cómo sabes. Bueno, pues este recorrido que nos va a conducir hasta la mismísima Santiago de Compostela, hoy hacemos parada y fonda en Logroño, que es una ciudad a tener en cuenta, que es la mitad de La Rioja en cuanto a población. Sí, indudablemente, pero además es una de esas poblaciones que ha ido creciendo poquito a poquito con una historia fascinante, porque ha sido zona de frontera. Sí, curiosamente. Sí. Que La Rioja no es solo vino, ¿verdad? Que tiene una amplísima historia y en la Edad Media fue lugar clave. Sí, pero yo quisiera remontarme incluso muchísimo tiempo atrás a quienes fueron los primeros habitantes de Logroño, que fueron los Verones. Los Verones. Efectivamente. ¿Y qué hacían? Bueno, pues los Verones era una tribu ibérica que se asentó en las cercanías de la izquierda del Ebro, y entonces aquí establecieron unos enclaves de los que quedan algunos términos por ahí, como por ejemplo el de la Custodia, que está cerca de Viana, o por ejemplo los enclaves romanos del Valle del Ebro, como la Varella Verona, Y de alguna manera los Verones se extendían por La Rioja y también por Navarra. Efectivamente, bueno, pero es que no olvidemos que La Rioja en tiempos albergó una de las capitales navarras, donde están enterrados precisamente los reyes navarros. Supongo que te refieres a Nájera. A Nájera, indudablemente. Vale. Además que es la cuna de la primera orden de caballería que se creó en España, que es la orden de la Jarra. Ah, mira. O sea, que la Orden de la Jarra proviene de... Efectivamente, la primera orden de caballería que se creó de frailes soldados viene por la aparición de una virgen que estaba junto a una jarra llena de flores, en una cuevecilla y tal. Bueno, pues el rey iba y la encuentra, y ahí es donde se establece. Y su sede fue en otro lugar de La Rioja, que fue en Tricio. O sea, que la primera orden de caballería, de caballeros andantes, de monjes soldado en España... fue allí, en La Rioja. Efectivamente. La Orden de la Jarra, muy bien. Y volviendo a Logroño, pues claro, hay que pasear un poquito por sus calles para encontrarnos con su historia, con esos rinconcillos que nos interesan tanto, como por ejemplo el Paseo del Espolón. Logroño es una ciudad que se pasea muy bien, ¿verdad? Sí, es una ciudad muy cómoda de pasear y además con un aroma especial, no sé, quizás sea por todas las huertas que la rodean o... El aroma es especial del Cidacos y del Iregua, de los ríos. No, antes hablamos de la mitad de La Rioja. Claro, La Rioja tiene 300.000 habitantes, unos 140.000 están en Logroño. Y claro, por eso. Muy parecido, por cierto, Logroño a mi ciudad, Albacete, en población. Bueno, pues por Logroño vamos por el Paseo del Espolón. Sí, bueno, estamos en el Paseo del Espolón, pero nos vamos a ir indudablemente a uno de los centros culturales de Logroño, que es la Iglesia de Santiago, porque allí nos encontramos dos elementos que nos hablan mucho de la tradición jacobea de Logroño. Uno es su fuente, una fuente que está construida como una especie de gruta que se introduce en la tierra, donde estamos con el simbolismo de la gruta y las aguas lustrales que conducen a la iniciación de alguna manera, y justo al lado nos encontramos con algo verdaderamente insólito, y es que el pavimento justo de la plaza está decorado nada más y nada menos que con el juego de la oca. ¿El juego de la oca? El juego de la oca, que es el juego... de iniciación más, ¿verdad?, más extendido del mundo. Efectivamente, sí. Porque fue concebido como un remedo para poder jugar en casa del Camino de Santiago. Sí. ¿Qué historia tan hermosa? Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues parece ser que... alguien se le ocurrió la bonita idea de hacer el Camino de Santiago en su propia casa. O sea, que el juego de la oca está inspirado en el Camino de Santiago. Efectivamente. Entonces se cogieron o se tomaron tradiciones muy antiguas, incluso la del disco de Faistos, de los griegos, para crear un juego dicen que fue obra de los caballeros templarios. No lo sabemos realmente, pero... Juan Ignacio, estás insoportable con los caballeros templarios. Me cuelgas a los templarios cada dos minutos. Yo, vamos a ver, si supone deslindar el camino de Santiago de los templarios, eso alguien me lo tiene que demostrar a mí. ¿Los caballeros templarios custodiaron el camino de Santiago? Claro que custodiaron el camino de Santiago. Ahí tenemos lo que nos dejaron, Ponferrada, Torre del Río, Eunate. O sea, que era una de sus misiones también, ¿no? Claro, indudablemente. Es que sí, como siempre se les asocia, ¿verdad?, a Oriente y a Jerusalén y todo. Pero daban apoyo a los peregrinos y, sobre todo, algo muy importante, eran sus banqueros. Uh-huh. Sí, señor. Y es que muchas veces se nos olvida que, efectivamente, la orden de los templarios estaba para eso, para custodiar, para proteger al peregrino. Claro, pero no solamente para custodiar y proteger al peregrino, sino para custodiar y proteger, proporcionarle el dinero que necesitaba para hacer la ruta. O sea, prestaban... Porque ellos inventaron el pagaré, que luego daría lugar al cheque. No, si cuando dicen que tras el desastre de los templarios a principios del siglo XIV, que muchos de ellos se refugiaron en Suiza, y eso fue, dicen, también el germen, el núcleo de la banca suiza, a lo mejor no les falta razón, Juan Ignacio. Pues a mí no me extrañaría nada, pero indudablemente una de las primeras instituciones financieras del mundo moderno, o quizá aledaña al mundo moderno, desde luego, la labor que hicieron de prestamistas y de custodios de bienes a lo largo de todo el Camino de Santiago, desde Jerusalén hasta Santiago de Compostela. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ves, al final estaban bien traídos los templarios. Pues sí, están bien traídos porque posiblemente también fueron los que inventaron este juego de la oca para que uno en su casa pudiera reproducir con su familia y con sus amigos las circunstancias iniciáticas del propio Camino de Santiago. De alguna manera, si alguien lo estudia con digamos esos ojos nuevos que nos llevan a esta región, se dará cuenta de que cada uno de sus sitios son las etapas por las que pasa el peregrino Camino de Santiago de Compostela. Sí, señor, pues cuando visiten Logroño no dejen de buscar ese juego de la oca en el pavimento, ¿verdad?, en la plaza. ¿Cómo se llama el lugar exacto? Es la plaza que está justito al lado de la iglesia de Santiago. Exacto, al lado de la iglesia de Santiago. Ahí está un hermoso, un curioso juego de la oca. Esto gracias a Juan Ignacio Cuesta, que siempre nos descubre estas cosas tan interesantes. Bueno, pues vamos a culminar nuestra visita a Logroño con un cántico, ¿verdad? A ver qué has buscado. Bueno, voy a retrotraerme a una de mis visitas a la iglesia de Santiago en concreto. Y justo cuando entré estaban entonando una cosa rara, un Sanctus, pero escrito, nada más ni nada menos, musicado por Juan Sebastián Bach. ¿Por Juan Sebastián Bach? Así que lo podemos traer aquí. Vamos a ver cómo suena eso. Un poquito de arreco. Sí. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus de Sabaoth. Plenus in Caeli, gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus aut, plenis in caeli, gloria tua, hosanna in excelsis. Amigos, Juan Sebastián Bach, el Paul McCartney de la época, ¿verdad? Bueno, pues La Rosa de los Vientos, el único programa del mundo que mantiene el latín entre sus varios idiomas. Ahí estamos con Juan Ignacio Cuesta. Ya nos despedimos de él, le dejamos en su cama de clavos, preparando la siguiente intervención, anhelante ya de esa intervención. Gracias, Juan Ignacio, un abrazo tremendo. Pues muchas gracias a todos por escuchar.